is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Take you out of this place. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo aquí en Radio María en España, de 8 a 9 de la mañana, una hora antes, en la hora peninsular de las Islas Canarias. Ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo, nos dice San Francisco de Sales. Una exhortación a la paciencia que yo creo que es propia para todo momento, pero en este tiempo ordinario en el que estamos, esa llamada al tiempo ordinario, la propia palabra, nos recuerda que en la vida no todos son momentos especiales. Hay momentos que son los cotidianos, en los que día a día tenemos que afrontar lo que ayer ya afrontamos, lo que quedó pendiente de rematar. Pues nuestra vida suele tener lugar en el escenario de lo ordinario, de lo que acontece de manera sencilla y oculta. Y en esa, y en ese escenario es clave la paciencia. Ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo. Porque es obvio que suele ser uno de los puntos con los que tenemos más impaciencia, con nosotros mismos, con ese no estar a gusto con el ritmo con el que avanzamos en la vida. Quisiéramos ser más maduros, quisiéramos responder mejor a las cosas, llegar más y no llegamos hasta donde quisiéramos llegar. Ten paciencia contigo mismo. La paciencia nace de la conciencia de que es Dios el que marca los ritmos de la vida. Es Dios el que marca los ritmos de la santificación. Me gustaría estar en otra etapa, en otro nivel, y sin embargo tengo que aceptarme a mí mismo, pues con mis limitaciones, ¿no? La paciencia nace de la conciencia de que es Dios el que lleva la batuta de la vida. La paciencia es hija de la esperanza, porque el que comenzó en ti la obra buena, él la llevará a término, pero la hará a su ritmo, a su modo. La paciencia, repito, es hija de la esperanza, y es madre de la perseverancia. Sí, porque si tienes la esperanza en que Dios lleva adelante esta obra de santificación en la vida, pues entonces tendrás paciencia. Y si tienes paciencia, tendrás perseverancia. La paciencia es hija de la esperanza y madre de la perseverancia. Bueno, pues por eso, en ese tiempo ordinario, vamos a pedir todo, Señor, dame paciencia. Y lo vamos a pedir con confianza, porque a veces, hasta en la manera de pedirle a Dios paciencia, pues queda patente que somos impacientes, ¿no? Como aquel que decía, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Dámela ya. No, hasta a veces, hasta en la forma de pedir ese don, mostramos la impaciencia. Bueno, pues nos reafirmamos en que el Señor camina junto a nosotros, en que Él marca los ritmos, en que Él lleva adelante su plan de santificación. Y nosotros decimos, paciencia, perseverancia, paciencia, perseverancia. Vamos a hacer este programa ofreciéndoselo al corazón de Jesús, pidiéndole que nos dé una constancia paciente y perseverante. El programa de Sexto Continente lo hacemos en una interacción con los oyentes a través de la cuenta de correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. También tenemos una interacción a través de una cuenta de Twitter @obispo Munilla, a través de un muro de Facebook que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y también de una cuenta de Instagram que lleva el nombre de Obispo Munilla. Bueno, pues este es, en este día, ¿qué tema primero he elegido? Bueno, pues yo creo que es un tema muy práctico. No hace mucho, al inicio de este mes de junio, ofrecido al Sagrado Corazón, se publicó en Aleteia, en Brasil, un articulito muy breve que reseña cuatro indicaciones, cuatro señales para saber si nuestro apostolado está hecho por amor a Dios o por vanidad. Y está entresacado de una obra de San Alfonso María de Ligorio. San Alfonso María de Ligorio, pues es un santo del siglo XVIII, que tiene una obra que se llama Práctica del amor a Jesucristo. Pues una obra muy, de consejos prácticos muy interesante, ¿no? Y dentro de esa obra, Práctica de amor a Jesucristo, San Alfonso María de Ligorio da como cuatro señales, a ver, cuatro elementos para discernir si el apostolado que yo realizo, pues en el fondo lo estoy haciendo por amor a Dios o lo hago por vanidad, porque a veces se nos puede colar la vanidad en las cosas que hacemos. Yo creo que es muy interesante, ¿eh?, este pequeño test, un test de reflexión, de evaluación, de discernimiento de cómo es mi apostolado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas cuatro señales, para discernir, repito, si mi apostolado está hecho? Bueno, la verdad es que San Alfonso María Ligorio lo refiere al apostolado, pues por la extensión del reino de Dios, ¿no? Nuestro trabajo por la evangelización, pero puede ser aplicado a otras muchas cosas, ¿no? Si mi trabajo por la familia, si mi trabajo profesional, o sea, puede ser aplicado a otros niveles. A ver, el primer indicativo, la primera señal. Quien actúa solo para Dios, o sea, si lo hace por amor a Dios y no por vanidad, quien actúa solo para Dios no se perturba en caso de fracaso, porque si Dios no lo quiere, él tampoco, yo tampoco. O sea, ¿cómo reacciono yo cuando he obtenido calabazas, ¿no? Cuando no he obtenido el fruto que yo quisiera? He estado luchando, pues, porque este fin de semana, pues, organizásemos un retiro y yo tenía la ilusión de que viniesen muchas familias y de que comenzásemos no sé qué, ¿no? O muchas cosas que uno intenta hacer en el apostolado y de repente, pues no tiene el resultado deseado. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reaccionas? Si uno se lleva un disgusto, se perturba, si de alguna manera pues se desilusiona, si pierde la ilusión de seguir trabajando, ¿para qué te vas a romper los cuernos si luego la gente no responde? Pues no sé qué, pues ya no pienso organizar más retiros. Mi reacción ya, pues eso es de una reacción despechada, ¿no? O desilusionada, etcétera. A ver, ¿eso qué es lo que indica? ¿Qué es lo que indica? Dice San Alfonso María de Ligorio, ¿no?, en este pequeño test de autoexamen. Pues obviamente eso indica que tú, vamos a ver, que tú en el fondo has actuado por vanidad. Que tú lo que querías era triunfar tú. Querías tener esa satisfacción de decir, mira qué bien ha salido y tal. Ah, pues mira qué apóstol tan grande eres, ¿no? Fíjate, querías de alguna manera contabilizar no sé qué nivel de frutos. Querías ponerte unas medallas, ¿eh? Querías ponerte unas medallas. No, si yo lo que quería es que Dios fuese conocido y yo quería la gloria de Dios. Mira, si tú quisieses la gloria de Dios sin mezclarla con tu vanidad propia, pues no tendrías ese sentido de decepción. En el fondo sabrías que el Señor, en todo caso, es él al que le debería de haber dolido, ¿no?, la no respuesta de las personas. Le debería de haber dolido al Señor, ¿no?, más que a ti. Y sin embargo, fíjate, el Señor tiene plena paciencia. Tiene plena paciencia. El Señor está dispuesto a volver a comenzar de cero el próximo domingo. Eres tú, me parece, el que no sé si estás dispuesto a ello, porque te has llevado una decepción muy grande, ¿no? Bueno, ¿cómo reacciono yo ante las adversidades, ¿no? Ante la no obtención de los frutos que uno hubiese soñado. Eso es muy, muy indicativo, ¿eh?, de qué es lo que se esconde en mi intencionalidad. Porque engañarse a uno mismo es fácil, ¿eh? Diciendo que yo busco la gloria de Dios, busco la gloria de Dios. Autoengañarse, eso es fácil. Habéis escuchado más de una vez, ¿no?, decir en este programa que el Señor ordinariamente, ¿no?, no suele querer que tengamos éxito. Suele querer que demos fruto. Y el fruto suele ser humilde. El Señor no suele querer que tengamos éxito, porque eso suele ser peligroso. Es verdad que ha habido santos que han tenido mucho éxito en el sentido de frutos abundantes apostólicos, ¿no? Pero yo creo que eso el Señor se lo da a quien está curado contra la tentación de la vanidad. Quien tiene el riesgo de tener la tentación de la vanidad no suele formar parte de los planes de Dios darle esos éxitos, ¿no? Sino quiere que dé fruto humilde. Luego, ¿cómo reacciono yo, ¿no?, ante los reveses? He ahí un primer nivel de autoexamen importante. Segundo, se alegra con el bien que hacen los demás, como si lo hubiese hecho él mismo. Es otro indicativo, vamos, clave, ¿no? Entonces sí que es la prueba del algodón, ¿eh? En el, no sé, bueno, lo de la prueba del algodón igual habrá muchos que no lo entiendan. Existió un anuncio aquí en España, un anuncio de un producto de limpieza en el que iba alguien y pasaba un algodón pues en la cocina y a ver si el algodón se quedaba limpio, ¿no? La prueba del algodón significa esto sí que, aquí sí que, si hay mancha, seguro que se va a quedar en el algodón. Bueno, pues este es el punto de discernimiento clave, ¿no? Para saber si tu trabajo, si tu apostolado lo estás haciendo por amor a Dios o por vanidad. Cuando los frutos los obtienes, no tú, sino cuando los frutos se obtienen de mano por la intervención, por la palabra de otra persona, pues de la parroquia, del grupo apostólico que no eres tú, o de otro movimiento apostólico que no es el tuyo, tú te alegras, te llevas un alegrón, vamos, como si hubiese sido tú el que has predicado eso y ha tenido esa, o más bien te quedas un poquito triste porque es que sabes, en el fondo lo ha hecho el otro y te hubiese gustado ser tú el protagonista de ese triunfo, ¿no? Eso es otro elemento de discernimiento, vamos, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? No sé si será cierto, pero vamos, que se dice que hay un pájaro en la India, que se llama el nivo o algo así, que tiene la característica de que cuando hace buen tiempo está triste, y que cuando hace mal tiempo se pone a cantar. Un poco una especie de como el pájaro envidioso. Se hace buen tiempo a su alrededor y él está triste. Y al colmo ya, ¿no? Que si al revés, ¿no? Si hace mal tiempo, entonces él se pone alegre. Bueno, pues ojo con esto. Quien trabaja por la gloria de Dios disfruta, ¿eh? Disfruta de ser testigo de cómo el Señor ha elegido otros hermanos suyos, pues para dar gloria a Dios. Pues porque busca verdaderamente la gloria de Dios, no se está buscando a sí mismo. Que no me mire a mí cuando te sigo, Señor, que yo cuando te estoy siguiendo a ti no te esté utilizando de espejo para mirarme a mí mismo. A veces miramos a Jesús, pero le utilizamos como un espejo para automirarme. No, eso es un drama. Segundo elemento, pues, es verdaderamente, vamos, determinante para discernir nuestras motivaciones ocultas, porque sí, existen motivaciones ocultas, y la vanidad se infiltra metiéndose por debajo de la rendijita de la puerta. El tercer elemento, la tercera señal para discernir si nuestro apostolado es por el amor a Dios o por vanidad: no tener preferencias para los trabajos, para las tareas que se me encomiende, ¿no? Aceptar de buena voluntad lo que la obediencia nos pide. No querer tener, ¿no?, pues determinado, a la hora de repartir los quehaceres, pues me gustaría, yo, pues, a ver, tú coge la escoba siempre. Tú coge la escoba para barrer. Y si hace falta, pues, dos catequistas y uno para ser el encargado de la limpieza, tú, en principio, ofrécete para la limpieza. ¿Mm? Diciendo, bueno, yo me ofrezco para el apostolado, pero me ofrezco si soy el responsable de la catequesis. No, tú ofrécete para la limpieza. Y luego, que sea lo que tenga que ser, ¿eh? Pero también este es otro elemento clave. O sea, si es la Iglesia la que evangeliza, la Iglesia, no eres tú. Luego, vamos a ver, dentro del reparto de las tareas o de las encomiendas, tú dentro de la Iglesia, tú coge el puesto más humilde, coge el puesto más humilde. Eso que el Evangelio insiste, ¿no? Cuando entres en un lugar, no vayas al primer puesto, vete al último puesto, vete. También eso es muy sanador. Es que yo creo que lo haría mejor que este otro. Bueno, pues seguro que en el fondo cuando uno dice yo creo que lo haría mejor que el otro, no ha terminado de entender que es que la obra es de Jesucristo, que no es tuya. Sigues pensando que tú eres el que tiene que estar ahí, ¿eh?, sustituyéndole al Espíritu Santo, vamos. Es un tercer elemento para discernir. El cuarto y último, ¿no? Cuando hemos hecho lo que teníamos que hacer, ¿no? No esperar alabanzas ni aprobaciones de los demás. Entonces, no ponernos tristes si se critica lo que hemos hecho. Y si acaso se recibe un elogio del mundo, no envanecerse. No envanecerse. Sigue tu camino, ¿no? Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras. Mira, a ver, si me critican, tranquilos. Si me alaban, ni caso, ¿eh? O sea, ni una cosa ni otra. Ni cogeré las flores no las arranques, déjalas ahí, que son para Dios, no son para ti, no las metas en un florero. Las flores son para Dios. Ni temeré las fieras, a ver, que no hagas caso. Tú, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer, o hemos hecho lo que hemos podido, lo que hemos podido, ¿eh? Bueno, aquí tengo un conocido que dice que le gustaría que en el epitafio de su tumba, ¿eh?, en la lápida encima de su tumba, rece la frase que diga, ¿no? Pues, hizo lo que pudo. A ver, hizo lo que pudo, pues ya está, ¿eh? Pues, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer, hemos hecho lo que hemos podido. Luego, ni esperes alabanzas ni temas las críticas, que es un poco, y a veces, ojo, que solemos esperar alabanzas, y si oyen por ahí frases que dice, jo, la gente que desagradecida es, ni te dan gracias, ni siquiera te dan las gracias, pues, vamos, tremenda esa frase, ¿eh? Porque claro, pues está como bautizada la vanidad. Es una vanidad bautizada. Tú fíjate qué desagradecidos son, ¿no? No me dicen ni siquiera las gracias. Pero bueno, pero ¿tú por qué estabas actuando? O me han criticado. Fíjate, intentas hacer las cosas y encima te critican. Pues la próxima las van a hacer ellos. Bueno, pues ya está. Ya, de nuevo vanidad. En resumen, ¿qué es que San Alfonso María Ligorio? Es un hombre muy práctico, no es un teórico. Es también un acompañante espiritual. Ha sido un santo de esos, pues, que no se ha limitado a predicar una teología espiritual abstracta, sino luego aplicarla un poco a nuestra vida. Y estas cuatro señales, estos cuatro indicativos de si actuamos por amor a Dios o por vanidad, debiéramos todos de examinarnos de ellos, ¿eh? Y lo repito rápidamente. Primero, no perturbarse ante el fracaso. Primera señal, ¿eh? Buena señal. Segunda, alegrarse de los éxitos de los demás. Tercera, no tener preferencias por los trabajos que hacemos, elegir siempre el más humilde. Y cuarto, ¿no? Ni esperar alabanzas en las cosas que hemos hecho bien, ni esperar alabanzas, ni temer las críticas, ¿eh? Porque, oye, las cosas las hemos hecho ni para que nos alaben, ni las dejamos de hacer porque nos critiquen. Bueno, que el Señor nos conceda la gracia, ¿no?, de examinar, de examinarnos todos en estas cuatro señales. Y digo examinarnos, no examinar al prójimo, porque igual alguno de nosotros, según se ha explicado las cuatro, le dice, ¡jo, esto qué bien le viene para fulanito! ¡Qué bien le viene! Ya me gustaría que estuviese escuchando este programa fulanito, porque anda que estas cuatro, anda, le vienen que, a ver, que no, que son para ti, que no son para el prójimo. Eso por si acaso, ¿no? Lo añado. Estamos en el mes del corazón de Jesús. En vos confío. Repetimos, ¿no?, esta invocación. En vos confío, en ti confío. Interpreta Carmen Herrera. Lo escuchamos. Vamos a ver si suena. Rendido a tus pies, oh Jesús mío, te pido humildemente amarte, servirte y serte fiel. Mira que soy pobre, buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. Temas que soy yo, un sagrado corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. Os confío. Bien, continuamos esta edición del programa Sexto Continente, y después de haber hablado de esas cuatro señales indicativas de discernimiento para ver si nuestras obras de apostolado son por amor a Dios o por vanidad, tomadas de esa reflexión de San Alfonso María de Ligorio, vamos ahora a cambiar de tercio. Cambiamos de tercio y buscamos también otros consejos prácticos, otros elementos prácticos de discernimiento. Esto lo tomo de una página web de México llamada Desde la Fe, donde Alejandra María Sosa publica un artículo que tiene como título Los 10 no del noviazgo para un buen matrimonio. ¿Qué 10 cosas no debes de hacer en un noviazgo si quieres que el matrimonio vaya bien? Los 10 no del noviazgo para un buen matrimonio. Bueno, pues como todos somos conscientes de que un buen matrimonio depende, entre otras cosas, de un buen noviazgo, No quiere decir esto que si el noviazgo ha sido malo, pues ya nada, o sea, ya nada es, no quepa la esperanza. No, Dios lo puede todo, y también un mal noviazgo pues puede ser sanado, puede ser sanado. Pero desde luego, lo que eso es a posteriori, pero a priori hay que discernir si en noviazgo hay cosas que no están bien, pues no pasar al matrimonio, ¿me explico? O sea, así de claro, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para un buen noviazgo? 10 recomendaciones, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Me parecen 10 consejos prácticos, y seguro que no voy a daros ninguna sorpresa en estos 10 consejos, ¿no?, que están aquí recogidos en este artículo. Pero, aunque no sean cosas novedosas, escucharlas de una manera así bien formulada, de una manera ordenada, nos pueden dar luz, dar luz. Los 10 no del noviazgo para un buen matrimonio. El primero, no dejar fuera a Dios. No dejar fuera a Dios. Pues antes que nada, preguntarle a Dios si tu vocación es el matrimonio. ¿Se te ha ocurrido eso alguna vez antes de...? O sea, es decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué designios tienes para mí? Y también, incluso cuando uno va teniendo luz en que puede ser el matrimonio el camino que Dios ha trazado para él, pues incluso pedirle que te muestre ese camino, que ponga en el camino de tu vida la persona adecuada, empezar a rezar por quién será tu esposo, por quién será tu esposa. O sea, lo primero, a ver, no pedirle a Dios que ilumine tu camino, no elegirlo tú y luego ir a Dios pidiendo que te lo bendiga. Esto suele ser así. No es lo mismo decir, Señor, muéstrame si mi camino es el matrimonio. Y segundo, muéstrame la persona que tú hayas pensado para mí. Ese es un camino. Muy distinto es el decir, bueno, yo elijo y luego que Dios me lo bendiga. Vamos mal. Y dentro de ese buscar la voluntad de Dios, pues lógico suele ser que haya un discernimiento espiritual y que haya también un consejo espiritual. ¿Qué personas hay en mi vida, en mi entorno, que son hombres y mujeres de Dios, a las que yo creo que si les pido un consejo, es muy posible que Dios también me ilumine a través de ellos? ¿Dónde están esas personas? Pues se buscan, que para otras cosas ya nos movemos, ¿no? En segundo lugar, ¿no?, pues no dejar fuera a Dios. Esto también conlleva más cosas. Conlleva, obviamente, si no dejamos fuera a Dios de la relación del noviazgo, es importante orar juntos, asistir juntos a la Eucaristía, acudir también a un retiro, ¿no?, a un retiro para novios, que eso suele ser muy importante. Bueno, no dejar fuera a Dios de nuestra relación. Y, por supuesto, no dejar a Dios fuera de nuestra relación en el sentido de que nos casamos en Cristo. Y tenemos muy claro que nos casamos teniendo a Él en el centro. Luego ni nos vamos a vivir juntos, ni nos casamos por lo civil. No, nos casamos en Cristo, con un sacramento. Porque el sacramento está consolidando nuestro vínculo. O sea, es el vínculo del Espíritu que nos une a Jesucristo, ¿no? O sea, Dios está presente no solo en mi novia y en mí, o en mi novio y en mí, está presente en la relación que tenemos entre los dos, que es sacramental. O sea, por lo tanto, no, primer consejo, ¿no?, no dejar fuera a Dios. Segundo consejo para un buen noviazgo: no engañar en el noviazgo. No engañar en dos sentidos, ¿no? En el sentido de no fingir lo que no eres. No decir que te gusta lo que no te gusta para quedar bien con esa persona. Que esto suele ocurrir, que a veces uno como quiere agradar, pues parece que está diciendo ¿cómo debería de ser yo para gustarle a esta persona? Para resultarle atrayente a esta persona. Y entonces tiene esa tendencia a agradar y hace una escenificación que en el fondo es que no es verdadera. No es verdadera. Y eso a veces con el enamoramiento puede ocurrir. Que el enamoramiento nos vuelve un poco tontitos, nos vuelve un poco tontos, y entonces uno escenifica lo que no es la verdad. sé tú mismo, sé tú misma. No fuerces las cosas, no las representes, ¿no? O sea, ser sencillo para mostrarte como eres, no engañar, ¿eh? Y por supuesto también la expresión no engañar, pues obviamente también se aplica a la infidelidad. No seas infiel. A ver, pues la infidelidad en el noviazgo es motivo para terminar la relación. Porque los novios infieles suelen ser cónyuges infieles. Entonces dice uno, bueno, pero no hay que tener también la capacidad del perdón. Sí, pero es que el noviazgo es para discernir. Entonces, a ver, si en el noviazgo existe esa infidelidad, vamos a ser claros. Si no es que no le perdones, es que estábamos para discernir. Entonces ya es un signo suficientemente claro de que no, si ese novio, esa novia es infiel, a ver, si Dios te ha dado un signo para discernir, no es cuestión de que le perdono o no le perdono, si no es eso. Es que tengo el signo suficiente para entender que no estoy llamado al matrimonio con esta persona. Primero, pues, no dejar fuera a Dios. Segundo, no engañar. No engañar. Tercer consejo, ¿no? No querer cambiar al otro. No querer cambiar al otro. Hay que discernir, tú tienes que discernir desde lo que hay. Tú lo que no puedes hacer es discernir el matrimonio desde yo me casaría con esta persona si cambiase. No, a ver, eso no puedes discernirlo así. Tú tienes que discernirlo. Yo me casaría con esta persona ahora tal y como es. Eso es de sentido común, ¿eh? Que luego Dios puede dar la gracia de que alguien cambie, ya, pero tú no puedes discernir el matrimonio desde la hipótesis de que este vaya a cambiar, sino con un poquito, digamos, de humor, pero no exento, ¿no? No exento de verdad, ¿no? Se suele decir que a veces las mujeres, las novias, ¿no?, se casan con la esperanza de que el chico cambie, pero no cambia. Y que los hombres se casan con la esperanza de que ellas no cambien, pero luego van y cambian, ¿sabes? Bueno, es un poquito irónico lo que acabo de decir. Pero bueno, pero tienen una base bien cierta, sobre todo en el primer punto, ¿eh? A ver, que alguien discierna eso de que yo me voy a casar con esa persona porque ya espero que una vez que seamos matrimonio ya cambiará. Mal asunto. Decisión equivocada, ¿eh? El introvertido difícilmente se volverá extrovertido, la parlanchina no se quedará callada, y el que es un comodón, pues vas a ver tú cómo no espabilará, ¿eh? O sea que hay que discernir desde lo que hay, no desde lo que me gustaría que fuese. Vale. Tercer no, bastante así clarividente. No justificar lo injustificable, porque se dice eso, que el amor es ciego, y es verdad, cuando uno está enamorado puede justificar lo injustificable. No buscar pretextos para justificar malas actitudes. Si alguien está haciendo algo incorrecto, oye, que tengas objetividad en el noviazgo para decir, eso es injustificable. No, como le quiero mucho, como en el fondo, pues tenemos un flechazo, pues bueno, pues es que no tiene mala voluntad. A ver, que no juzgamos la voluntad. Eso que ha hecho es impresentable. Y hay que tener claridad, ¿no? O sea, que el amor, que el enamoramiento no ofusque nuestro juicio objetivo. Si no es mal asunto. Para discernir hay que tener, pues, un discernimiento objetivo, y que el enamoramiento no lo condicione. Quinto no, ¿eh? El quinto no es no violencia. A ver, si en el noviazgo hay gritos, hay malos modos, hay insultos, mejor salir huyendo, porque un novio que te levanta la voz será un esposo que te levanta la mano. Y una novia que te humilla ante tus amigos será una esposa que te humillará ante tus hijos, etcétera, etcétera. Podríamos poner, ¿no?, más casos. O sea, que no es la historia. Sí, no, o sea, no a la violencia en el sentido más amplio de la palabra. O sea, si no nos sabemos tratar con paciencia en el noviazgo, mira, no estés perdiendo el tiempo. No estés perdiendo el tiempo, no estamos hechos el uno para el otro. Es así, ¿eh? O sea, que es que el noviazgo es tiempo de discernimiento, de discernimiento. Voy repitiendo, ¿eh? Decíamos que son 10 noes del noviazgo para un buen matrimonio. El primero, no dejar fuera a Dios. Segundo, no engañar. Tercero, no pretender cambiar al otro, no querer cambiar al otro para discernir, ¿no? Cuarto, no justificar lo injustificable. Quinto, no violencia. Sexto, no relaciones sexuales. En el noviazgo no deben de existir las relaciones sexuales. Por, entre otras cosas, porque te impedirán discernir adecuadamente quién está llamado a ser tu esposo. Porque puede falsamente hacerte llevar a creerte compatible con una persona, pues por el hecho de que en la cama funcione bien contigo. Pero eso en el fondo está tapando la realidad. Si el sexo es lo único que une a una pareja, esa relación va a ir a pique. Y muchas veces las relaciones sexuales en el noviazgo funcionan a manera de tapar el tema. Tapar los problemas. Si hay, en vez de conocerse en profundidad, en vez de ver realmente cómo somos, se recurre al sexo y con eso se tapa todo. Es como resetear todo y comenzar desde primero. Claro, pues hemos tenido una relación sexual, pues tú verás, ¿no? Allí de los problemas anteriores que habíamos tenido, ya no nos acordamos para nada. La relación sexual está pensada por Dios para una donación total de los esposos que se entregan con la gracia de Dios, se aman por toda la vida, se abren a la transmisión de la vida, y esa es la relación sexual no banalizada. La relación sexual antes del matrimonio, cuando estamos discerniendo quién es, si este es el esposo, si esta es la esposa que Dios ha pensado para mí, una relación sexual a destiempo separa más que une, distorsiona más que aclara. Por lo tanto, este es el sexto consejo. No las relaciones sexuales en el noviazgo. Séptimo, no desoír opiniones y consejos. Creo que cuando hay personas alrededor nuestro que nos quieren y dan opiniones y dan consejos sobre lo que ven en nuestro noviazgo, a ver, no es que eso sea palabra de Dios, porque obviamente desde fuera también se pueden equivocar, pero yo tengo que tener la capacidad de escucharlo sin que me moleste que me digan cosas. A ver, no te moleste que te digan cosas. O sea, recíbelas en paz y luego discierne. Pero como las cosas que te digan te estén molestando, quiere decir que hay algo tú ahí que estás tapando, que no estás discerniendo bien. O sea, deja que los que te rodean, los que te quieren, te digan cómo ven las cosas en tu noviazgo. Que no te fastidie que te digan cosas, ¿no? Déjales que se expresen. Y es verdad que los demás tenemos que hacerlo con prudencia y sin pretender estar organizando la vida de los demás. Pero deja que, porque eso de que cuatro ojos ven más que dos, eso de que a veces también desde el enamoramiento uno no ve cosas que desde fuera sí se ven, eso puede ser verdad, puede ser verdad. Luego, que no me moleste el que las personas que me quieran me digan cosas, lo cual no quiere decir que es darles carta de entrometerse. No, pero deja que se haga luz en tu vida. Tienes que discernir tú, no ellos. Bien. Tienes que ser tú el que tomes la decisión, pero que no te moleste la luz. Que no te moleste que te digan también cómo ven las cosas. La prueba es que luego, en los procesos de nulidad matrimonial, se suele preguntar cuál era la opinión de quienes rodeaban a los novios. Luego, si en los procesos de nulidad matrimonial se suele hacer esa pregunta, ¿cómo veían esa relación los que estaban alrededor? Oye, deja que te lo digan ahora, ¿no? Deja que te lo digan ahora, ¿no? Que no te moleste, que no te escuece. Que no te escueza, ¿no? Bueno. Octavo consejo, no suponer mejor preguntar. ¿Eh? ¿A qué se refiere esto? Pues que muchos matrimonios después se llevan sorpresas, ¿no? Porque no descubrieron a tiempo que el otro pensaba distinto. Oye, ¿por qué no habéis hablado más de eso? No, es que yo suponía que a él no le parecería mal, y luego, fíjate, me he llevado la sorpresa de que el matrimonio, cuando nos hemos casado, pues me llevo, yo no pensaba que el otro, pues, que le molesta, que le iba a molestar que yo, no sé, tuviese no sé qué trabajo. Y no hablasteis de eso. Yo no pensé que le iba a molestar pues la convivencia con, no, no sé, en Navidades con mi familia. Y no hablasteis de eso en el noviazgo. O sea, más vale dialogar que lamentar. No suponer cosas, o sea, tener capacidad de hablar y ver cómo nos conjugamos. ¿Mm? Es muy claro, ¿no? O sea, es... A veces, ¿por qué hemos estado ahí suponiendo cosas, pero no nos hemos atrevido a preguntar? Pues quizás, ¿sabes? Por el miedo a descubrir la verdad. Por miedo a descubrir que las cosas, que no éramos tan compatibles. Entonces no teníamos la libertad, bueno, no teníamos la valentía de preguntarnos las cosas y ver cómo veíamos la vida, ¿no? O sea, el octavo consejo es no suponer, mejor preguntar. Noveno consejo. No dejar de considerar a la familia. O sea, que es que tú no solo debes de fijarte en la pareja, sino en la familia de tu pareja también. ¿Cómo es? ¿Cómo son las relaciones entre los miembros de esa familia? ¿Cuáles son sus valores? Pues porque es verdad que tú te casas no con la familia de tu novia o de tu novio, te casas con él solo, si eso es verdad. Pero, vamos a ver, vas a tener que convivir con ellos en Navidad, sus padres serán los abuelos de tus hijos y tus cuñados serán los tíos de tus hijos. Y lógicamente pues querrán también formar parte de la vida de la familia a su nivel, ¿no? Luego no hay que dejar aparte, ¿eh?, en el discernimiento la familia del novio o de la novia. Con esto no quiere decir que tú te cases, no, te casas con él, pero es un factor también a tener en cuenta. Es un factor a tener en cuenta. Dirimente, bueno, lo que hay que hacer es sumarlo a los demás, sumarlo. No se puede discernir desde un solo factor, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No ser ciego, ¿sabes? Porque es que a veces tenemos un punto de ceguera, ¿no? Y el punto décimo dice, que casi yo me parece que es una especie de... que resume, bueno, que por elevación supera a todos los otros. Dice, no solo buscar que te haga feliz... No ir con este planteamiento, ¿no? A ver, yo busco que una persona que me haga feliz, sino en realidad yo quiero hacerle feliz. O sea, es decir, superar el discernimiento con el punto de partida narcisista. Yo quiero buscar a alguien que me haga feliz. Pues eso, buscar un príncipe azul. Que no, que tienes que buscar, o sea, tener la capacidad de entregarte queriendo hacer feliz tú, a alguien en el contexto de la familia. Y qué mayor felicidad que santificarse mutuamente, pues para preparar nuestra vida eterna, ¿no? Poder decir, le amo tanto que quiero dedicarme a que sea feliz en esta vida y a prepararnos para la vida eterna. Bueno, como digo, me ha parecido interesante, ¿eh? Está publicado esto en una página web que se llama de México, que se llama Desde la Fe. La autora del artículo se llama Alejandra María Sosa. Los 10 noes del noviazgo para un buen matrimonio. Primero, no dejar fuera a Dios. Segundo, no engañar. Tercero, no querer cambiar al otro. Cuarto, no justificar lo injustificable. Quinto, no violencia. Sexto, no relaciones sexuales. Séptimo, no desoír opiniones y consejos. Octavo, no suponer, mejor preguntar. Noveno, no dejar de considerar a la familia. Y décimo, no solo buscar que me hagan feliz. Bueno, pues tenemos ahí materia, materia para la reflexión. Como estamos en este mes del corazón de Jesús, cantado por Cristóbal Fones, escuchamos Canción al corazón de Jesús.

no existía, porque San Sebastián y Bilbao se desgajaron de Vitoria, ¿no? Entonces fue el obispo de Vitoria el que se acercó a la, al puente internacional de Hendaya, al puente internacional que está entre, pues, entre Irún y Francia, se acercó con la imagen de la Virgen y portada por muchos fieles, cruzaron ese puente internacional y allí se dieron un abrazo entre el obispo de Vitoria y el de Bayona. Ayer hicimos de nuevo pues una memoria de ese recuerdo, de ese acto, y llegamos también al puente, que por cierto el puente internacional en este momento, el viejo puente, ¿no? Pues ese viejo puente del cual hemos visto escenas de la guerra civil y después de la guerra mundial, de pasando refugiados de un sitio a otro. Es un puente que ha quedado marcado, pues grabado en tantas grabaciones dramáticas, ¿no? Pues resulta que el puente ahora está en restauración y no se puede transitar por él. Pero bueno, pasamos por al otro lado y hicimos la escenificación de la entrega de la Virgen de Fátima allí mismo, en ese lugar en el que había tenido lugar hace 70 años el encuentro. Y ante la imagen de María, los fieles de ambos lados de la frontera allí reunidos, y también había una representación de Portugal muy importante, pues remarcamos la importancia de superar las ideologías que tanto daño han hecho, ¿no? Pues en estos 100 años de la historia de Fátima, superar las ideologías que son las que nos dividen. En aquel tiempo también las ideologías, ¿no?, dividieron Europa, y hoy hay nuevas ideologías, nuevas colonizaciones ideológicas, como dice el Papa, ante las cuales también pues queremos proclamar que nosotros estamos unidos en la comunión de la fe, en la comunión de la doctrina social, de ser capaz de ver el mundo desde los ojos del Evangelio, desde los criterios del Evangelio. Y también hicimos eso, ¿no? Pues hicimos el gesto de que los dos obispos nos dimos un abrazo, cantamos a María y luego fuimos en procesión por las calles de Hendaya rezando el rosario, y llegamos hasta la iglesia de Hendaya y allí rezamos las vísperas, y también pues se dio la bendición, adoramos al Santísimo Sacramento en ese día del Corpus y se dio la bendición, ¿eh? Tenéis a vuestra disposición ahí en la página web de la diócesis pues las fotos, etcétera, de ese acto, que fue muy hermoso. Fue como María aúna a sus hijos, a los que el pecado divide, a los que las ideologías enfrenta. María supera las fronteras, María supera los muros de las ideologías. No hay cosa que más le haga sufrir a una madre que es ver a sus hijos enfrentados. Bueno, pues fue un acto muy hermoso. Bueno, me estoy liando. Aunque sea de manera muy breve, a Cristina, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente, aunque sea alguna pregunta mandada por los oyentes al correo sextocontinente@radiomaria.es. Buenos días, Cristina. Muy buenos días, monseñor. Adelante. Una oyente cuyo nombre preservamos nos comparte: buenos días, monseñor Munilla. En primer lugar, quisiera darle mi enhorabuena por su programa. Nos hace mucho bien a todos. Quisiera comentarle que soy una mujer casada con dos niños pequeños que gracias a Radio María ha conseguido y sigue consiguiendo una maravillosa conversión, volviendo a los sacramentos, la confesión y la Eucaristía, junto con el rezo del Santo Rosario. Sin embargo, mi marido no me está acompañando en este maravilloso camino, lo cual lo dificulta bastante. Pues muchas cosas tengo que hacerlas a sus espaldas para evitar broncas y enfados. Además, aunque yo nunca me encontré en discernimiento vocacional, ahora algunas veces siento demasiada atracción por la vida consagrada, aunque sé que ya me es imposible. Por favor, padre, ¿podría darme alguna palabra de apoyo? Muchísimas gracias y que Dios le bendiga. Bueno, pues yo creo que la palabra principal, ¿no?, pues es la hemos dado al comienzo del programa: ten paciencia. Y sobre todo contigo mismo. Ten paciencia con tu marido, ¿verdad? Sí, pero sobre todo contigo mismo. Bueno, pues mira, tú has descubierto, has tenido tu conversión después de haberte casado. Tienes esos niños y Dios te ha regalado una conversión que permitirá, ahora que les puedas educar pues en Cristo de una manera especial, ahora tu marido pues no ha tenido esa conversión. Por otra parte, tu conversión ha sido después del matrimonio. Quiere decir que tu marido no te conoció con esa conversión. Tienes que tener paciencia con él. Porque si sería, a ver, ¿no? Pues es que mi marido ya sabía que yo tengo, ¿no? Es que tu conversión ha sido posterior. Ten paciencia, ¿no? Ten paciencia, que decíamos que es hija de la esperanza y es madre de la perseverancia. Ten en cuenta que la clave está en que, ¿por qué creo que estás siendo tentada de impaciencia? Pues porque tú misma das a entender que ahora te pasan sueños por la cabeza de que si yo podía haberme entregado la vida a la consagración, pudiese haber sido religiosa. A ver, ese tipo de pensamientos, obviamente, dan un escenario de tentación, de tentación de impaciencia. Tú confía, confía en que Dios te ha dado en este momento la la conversión, te la ha dado pues para educar mejor a tus hijos, pero también para que puedas ser testimonio ante tu marido por atracción, porque esas virtudes cristianas te hagan enamorarte más de él, de tu esposo. Ojo, el reto es que esta conversión te lleve a enamorarte más de tu esposo, sin caer en la tentación de que ahora mi conversión me aleja más de mi esposo. Ojo con esto, ¿no? Que el demonio es muy astuto. Pide esa gracia de que la conversión te lleve a enamorarte más de tu esposo, del matrimonio y de tus hijos. Y de esa manera podrás ser signo y instrumento de Dios para ellos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. The reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Return for grace, it's a beautiful...